Cordial saludo a este audioconferencia grabado en octubre de 2019, titulada La Casa Cósmica, mensaje para estudiantes creativos y con ideas innovadoras. A esta conferencia me invitó el profesor David Pinedo y fue dictada en la Universidad del Atlántico. Con mucho gusto y que sea de su agrado. Buenos días. Muchas gracias por las palabras de David. Es muy grato para mí siempre estar con estudiantes. Yo creo que no voy a dejar de aprender nunca. Cada rato todo me sorprende. Estoy siempre construyendo nuevas opciones sobre la línea de trabajo que llevo. Por eso me gusta mucho la investigación. Ese es mi talón de Aquiles para sustentar esto de cosas nuevas permanentes. Es decir, es una vocación. Entonces mi charla tiene que ver con eso, despertar un poco en ustedes la vocación de estudiante que tienen, pero también de buscar cosas nuevas. Ese conocimiento necesita investigar, profundizar, porque a veces la gente se me acerca con imaginarios de lo que es la conferencia de hoy, el título, La Casa Cósmica. Entre lo que he hecho, ese mensaje que quiero llevarles a ustedes, que ustedes pueden hacer algo nuevo, total y radicalmente nuevo, como lo hice yo cuando era estudiante. Entonces, la charla se va a dividir así. Una parte de historia personal como estudiante y profesional que está unida. Y al tiempo de esa historia, el aporte que quiero darle a ustedes. Hace ya muchos años, era 1993, en la Universidad del Atlántico, estamos viviendo la masacre de la UP, las protestas masivas, los asesinatos de estudiantes dentro de la universidad, los candidatos políticos. Hubo mucho en los años 90. Era una crisis total que tenía Colombia. Había una diáspora de colombianos que iban a Estados Unidos y a Europa. Yo me acuerdo. Le digo esto porque en momentos de crisis pueden salir grandes cosas. En esa época, me acuerdo yo, en el Mundial de Italia, en el año 90, a mí se me ocurre como estudiante hacer prácticas de yoga, andar con poetas, con escritores, con pintores. Y eso comenzó a nutrir mi visión del mundo. Primer mensaje, dicen por ahí, dime con quién anda y te diré. Ese era mi colectivo. Yo me acuerdo, yo soy de Santa Marta, de un barrio hermoso que se llama Pescadito. Ahí nací. Aprendí dos cosas de mi ciudad. A vivir el mar intensamente porque Pescadito está muy cerca al mar. Oye, yo llego a Santa Marta y me quedo quieto en el tiempo. Y además siempre me gustó, yo soy un samario atípico en ese sentido, la Sierra Nevada. Tengo una fuerte inclinación con la Sierra Nevada desde niño. Primero era Minca y después era los pueblos arriba de Minca, el Campano, etc. Todo ese contexto a mí me dio las bases para el estudiante que yo quería ser. Entonces, comienzo a hacer lo siguiente. En el año 92, estaba en sexto semestre y comienzo a desarrollar mi trabajo de grado. Resulta que el trabajo de grado era, en esa época, se presentaba de manera individual o manera grupal y no había restricciones, por ejemplo, como lo hay ahora, que de 9 a 10. Yo conocí en esa época un compañero, que se me olvida ahora mismo el nombre, que hizo un trabajo de grado sobre Pueblito, en Santa Marta, una ciudad arqueológica que está por el Parque Tayrona, que había comenzado su tesis en octavo semestre. Y a mí eso me parecía fantástico. Yo dije, bueno, hay que seguir. Las cosas buenas hay que seguirlas. Y las malas, corregirlas. Y cogerle. Entonces yo seguí ese ejemplo. Yo me acuerdo mucho de esa época. Es que yo me siento, cuando yo hablo estas cosas, yo me siento ahí. Me siento sentado ahí con ustedes. Comienzo a investigar en sexto semestre. Conocí a Simón Esmeral, que fue secretario de Etnoeducación del Magdalena. Yo conocía la sierra, pero por Minca y hasta el parque. Cuando él me dice, tranquilo, te voy a llevar a donde los huiguas. Con él, y me llevó a la zona de Huachaca, por la troncal del Caribe. Huachaca es un pueblo campesino de colonos que está en una zona ancestral de resguardo. Llegamos hasta allí y caminamos a pie casi una hora y media y llegamos a un pueblo, más de una hora y media, a un pueblo de la población Wiwa. Resulta, él hablaba la lengua Wiwa y me presenta ni más ni menos que al mamo, a la autoridad espiritual del pueblo. Un muchacho que apenas tenía en esa época 20 años, yo quiero que ustedes vayan traduciendo la historia que estoy contándole a su propia historia. Ya yo tenía la inquietud en 20 años hacia dónde quería ir yo como arquitecto. Yo de pronto no era consciente al 100%, pero tenía un sentimiento de que estaba haciendo las cosas bien. Cuando Simón me presenta al mamo, yo llevé una experiencia que le transmití al mamo, mis experiencias con el yoga. Yo sentía que cuando estaba meditando, yo recibía como ondas de las paredes, como si las paredes me hablaran. Eso tiene que ser un fenómeno natural. Eso tiene que ser algo que lo tenemos todos. Pero yo esa respuesta no la encontré en la universidad, en los textos académicos. Yo era un estudiante y todavía lo soy. Callo o pregunto o dialogo sobre lo que me interesa académicamente. Resulta que como no encontré respuesta en la universidad, pregunté al mamo, mamo, y Simón le traducía, yo siento que el hombre y el espacio está conmigo. Le estaba expresando una idea. Y el mamo comienza a hablar y mostraba en las cuatro paredes del templo ceremonial Unguma, que en ese espacio de cuatro paredes habían 9 mundos, 9 casas. ¡Wow! Entonces ya yo estaba encontrando respuesta a lo que yo estaba sintiendo. Me estoy dando a entender. Por eso David acierta cuando dice, tiene una cognición más allá, porque es así. Yo siempre estoy aprendiendo. O sea, de la mínima cosa estoy aprendiendo. Cuando el mamor dice eso, me dio la clave. Hay un hábitat subjetivo. Hoy lo entiendo así. Y hay una visión del hábitat subjetivo que se puede entender desde la percepción, desde las energías, desde las emociones, desde lo sagrado, etcétera, etcétera. Y esa cinta me la escuché todas las veces que pude, para convencerme de lo que yo estaba sintiendo. En mis experiencias de yoga tenía una relación con una cultura ancestral. Ya tenía la idea de investigación formulada. Claro, y como mi colectivo era gente creativa, viviendo la crisis que hoy Colombia está reviviendo, la vivimos al azimut, a lo más alto. Y no dejábamos de soñar, no dejábamos de pensar que un mundo mejor es necesario y justo. Porque a veces nosotros tenemos un discurso como estudiante, queremos cosas nuevas, pero no tenemos el valor de hacer la acción correcta para llegar a esas cosas nuevas. Resulta que cuando llego a Barranquilla, tengo la idea y comienzo a escribir como un loco. Yo me acuerdo, claro, porque andaba con escritores. Entonces yo le preguntaba a los compañeros, ay, ¿cómo es esto de escribir? Escribe. Eso es lo que me decían. ¿Cómo es eso de escribe? Y otros me decían, lee. Y otros me decían, arma cuadro sinóptico. Y de todo eso yo comenzaba. Y en octavo semestre comienzo a tener, digamos, unas bases a nivel de ensayo y una lista bibliográfica. Acuérdense que el ensayo es un ejercicio de reflexión. Por eso que a veces a ustedes también los matan cuando le dicen, hay que investigar. Nada, ustedes hay que ponerlos a escribir. Una reflexión, un ensayo de 2 páginas. Suficiente. Yo empecé mi ensayo y mi idea central del ensayo era el hombre y el espacio es uno solo. Así era la síntesis del ensayo que yo escribía. Eran palabras más, palabras menos, era eso. Y comenzaba a hablar de mis experiencias personales y de la experiencia que tuve en la Sierra Nevada que escuché del mamo. Que el mamo, la autoridad espiritual, no es cualquier persona. Viven 8 hasta 12 años en una cueva con rigor para ser una autoridad espiritual en una comunidad. Es decir, yo no estaba con... Era como un doctor espiritual, pues. Resulta que yo me voy con toda esa idea. Cuando llego a octavo semestre, ya tenía todo armado el ensayo y comienzo a estructurar en ese ensayo, en una lista bibliográfica, mi trabajo de grado. Y en noveno ya tenía el libro. Y en décimo me dediqué a la parte arquitectónica. Los planos, la maqueta, la presentación que era en cartelera. Y en todo ese proceso, el tutor me dice a mí, que se llama Francisco González Benguechea, me dice, Pardo, este proyecto tuyo es fantástico. Otro consejo, busquen profesores que tengan afinidad con su idea. Es un profesor que le gusta mucho el arte, lo nuevo, la estética, las nuevas propuestas. O sea, yo llegué a un gran profesor en ese sentido. Él no me detuvo. Él a todo lo que yo le decía, él me decía, Pardo, arregla aquí, me decía dos cositas y ocho me decía, esto está bien, el resto era todo bien. Es decir, porque él sabía que era un acto creativo y que en los actos creativos hay ensayo y error y hay problemas. Que eso les cuesta a los técnicos, a los profesores técnicos. Si hay un error, ya, no, espérate, echa para atrás. Este tutor me permitió irme con errores. Resulta que en mi reflexión de la arquitectura, tomo a los filósofos griegos, a Platón, el mito de la caverna, y tomo a Aristóteles, en lo que es la tragedia. Resulta que en las reflexiones que yo había hecho de la Sierra Nevada, los mamos que viven en la caverna, a esa alegoría del mito de la caverna le encontraba mucha relación a lo que los mamos viven en la caverna. El mamo en la caverna tiene que superar sus miedos, sus sombras, sus errores, el teatro de la vida, para después que sale de la caverna y ve la luz, ya es un ser que tiene conocimiento. Eso es lo que dice más o menos la alegoría del mito de la caverna de Platón. O sea, yo encontré en los griegos lo que los indígenas hacen en la Sierra Nevada, los mamos. Y en Aristóteles encontré los tres tiempos que habla Aristóteles, peripecia, agnición y catástrofe, para resolver conflictos de la vida. Entonces, yo partía en esa época de que el hábitat, centrada en la casa, tenía un conflicto que tenía que resolverse. Un conflicto que era entre el Homo sapiens y el Homo spiritus. Spiritus. Hombre espiritual y el hombre sabio. Resulta que las conclusiones que llego en décimo semestre es que la arquitectura en la caverna tiene un desarrollo espiritual. Pero cuando sale a la casa de adobe, esto es el paleolítico y aquí es el neolítico. Aquí es la caverna y aquí es la casa de adobe. Le estoy hablando de historia de la humanidad. El paso del paleolítico al neolítico, que tuvo que ver la agricultura, nosotros nos hicieron un divorcio de esto. Nosotros nos separaron de esto. Es decir, los indígenas viven a plenitud esto y ya nosotros no. Nosotros nos dejaron aquí. Entonces, ¿mi propuesta cuál era? Que el Homo sapiens que somos nosotros en este mundo contemporáneo necesita de un Homo spiritus. Y ese Homo spiritus, ya lo explicaban las comunidades antiguas, el hombre murciélago de los pueblos ancestrales de América. Batman ya existe antes de que el pueblo norteamericano lo creara. El hombre murciélago era el hombre que era capaz de ver más allá de la oscuridad. Más o menos así. Si se dan cuenta ustedes, en las paredes de las cavernas los murciélagos no se estrellan porque tienen un sensor. Ese sensor era el que yo había desarrollado en la meditación, que yo sentía las paredes que me hablaban. Pero eso no es exclusivo del profesor Pardo. Es de todos nosotros. Entonces yo comienzo a crear toda una teoría nueva, por decirlo así, en esa época, y comienzo a hablar de que el Homo sapiens necesita un Homo spiritus. Pero como esto es un contexto filosófico, estudiando en una universidad que tenía una crisis de gestión administrativa y académica muy profunda, propio de un país que estaba en guerra, no copiaban. Claro, yo por eso encontré un mecenas en Francisco González. Llegó un momento y dije, yo puedo hacer de este proceso algo radicalmente distinto en un país y en una universidad que estaba en crisis y en conflicto. Y me voy y presento el trabajo con un performance alegórico al hombre murciélago, a un Batman. Pero era una representación simbólica partiendo de lo que Aristóteles habló. La arquitectura pertenece a las bellas artes. Es decir, incluso esta facultad está en la vivienda, en el lugar equivocado. Debería estar en Bellas Artes. Entonces, cuando yo tomo todos estos conceptos filosóficos, porque andaba era con eso, con filósofos, artistas, poetas, yo venía con un bagaje de atrás para adelante con todo, me presento como Batman, no cayó bien, porque los actores que estaban académicos en el momento no habían superado la crisis y el conflicto que le ofrecía la universidad y el país. Si usted vino de Batman, mañana vienen de Marimonda, ridiculizando el proceso. En público, un mensaje para ustedes. Si están haciendo cosas nuevas, no esperen aplausos. De pronto no les va a pasar lo que me pasó a mí, porque muchos de ustedes hacen algo nuevo y medio le dicen algo y se echan para atrás. ¿Se acuerdan de qué le dije? En la historia que le estoy contando, un mensaje para ustedes. me echan el trabajo 8 meses para atrás. Ese día fue una discusión tremenda, un salón de casi 100 personas en la biblioteca central de la universidad, sede del centro. Y bueno, me fui para Santa Marta, en la ciudad que me había dado la paz y la tranquilidad. Si yo no tengo esa ciudad, yo termino suicidado. Tuve 2 ideaciones suicidas. Por eso que yo le agradezco a mi ciudad. Yo quiero mucho Santa Marta por eso. Y a mi barrio, a Pescadito. Y a mi gente, la gente de Manzanares, del centro. Yo quiero el Samario, es mi gente. Yo pude tener en la ciudad la paz que yo necesitaba. El conflicto y la crisis que vivía el país, yo la amortiguaba en Santa Marta en esa época. 8 meses. Ahora, ¿en qué sitio, en qué lugar estás tú viviendo para tener los mejores resultados académicos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu modo de vida? ¿Cómo es tu casa? Miren esto. Yo llego a mi casa y duro 8 meses encerrado en mi casa. Salía a la playa, salía a Taganga, a los cerros de Pescadito. A los 8 meses me llama un señor que se llama José Daniel García, un filósofo experto en estética. Estaba arreglando el pénsul académico de la Facultad de Arquitectura y le comentaron el trabajo mío. Él me llama y me dice: mijo, yo estoy trabajando en Santa Marta, en la Casa de la Cultura y en la Facultad de Arquitectura, y me hablaron de tu trabajo y quiero hablar contigo. Nos reunimos en la Plaza de San Francisco, donde venden jugos, ahí diagonal, una casa de esquina, y me senté con José Daniel allí y me dice José Daniel: oye, mijo, ven acá. Él se hizo muy amigo mío, eso fue el primer día que lo conocí. Mijo, cuéntame en qué consiste lo que tú hiciste de trabajo de grado. ¿Y cómo empecé? El hombre y el espacio es uno solo. Que el espacio y tú es uno solo y se pueden comunicar. ¿Y eso dónde existe? En la Sierra Nevada, pero yo también lo descubrí. Tú estás hablando de una idea central, una tesis. Resulta que él llama, José Daniel el filósofo, llama a mi tutor y le dice: por favor, atienda a Giovanni. Esto es un trabajo de... Bueno, Francisco me llama y me dice: te voy a asesorar en el cuarto piso de la Facultad de Derecho, no en la Facultad de Arquitectura. Si yo voy a la Facultad de Derecho, uy, me van a cuestionar. Entonces yo me fui con mis compañeros de la época, los que les comenté, los poetas, los escritores, los pintores. Esos eran mis parceros, pues. Y en esa época yo vestía de blanco con una mochila cruzada. Aruaca. Resulta que yo llego allá con los pelados, eran unos jóvenes, 19, 20 años, y me dice Francisco: mijo, haz la exposición, pero no te disfraces de vamos. Profesores que no me dejaron hablar. Yo iba a hablar después del no de Batman, no me dejaron hablar. Y yo comienzo a explicar, en esa época eran carteleras, el hombre y el espacio es uno solo. Y así fue que yo sustenté mi tesis de doctorado hace 2 meses. Y fue mención honorífica. Miren, comienzo a hacer todo el proceso de explicación y termino esa forma así primero. Y después Batman, yo le dije: profe, pero es que la arquitectura pertenece a las bellas artes. Yo podía presentarlo con una forma artística. Pero como la Facultad de Arquitectura no está en bellas artes, cuesta trabajo. Porque son muy técnicos, tecnólogos. Entonces me puso 4-8 y el único tutor que quedó, Manuel Ramírez, el único jurado que quedó de 3, me dice: Pardo, ven acá, este trabajo yo lo voy a proponer para un concurso que empieza mañana, un concurso nacional de arquitectura. Él me pasó la carta con mi nombre y mi cédula y lo presenté en la Autónoma. Yo expuse el miércoles en la universidad, en la Facultad de Derecho, y el jueves expuse Casa Cósmica en la Autónoma. Y el sábado dan los ganadores. Y me gano el primer puesto el día sábado. Un concurso que era de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la ACFA. Eran 2 entidades, no era una. Era una bienal de arquitectos. No era cualquier concurso. Y eran las 2 entidades regentes de la arquitectura: la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Las 2 en una. Y me gano el primer puesto. ¿Y cómo creen ustedes que me fui? Primero me presenté como Batman y después presenté la propuesta. Entonces, 8 meses antes había tenido un rechazo y en ese momento una aceptación. Claro, yo estaba en un shock porque yo venía de una ideación suicida y una depresión. Cuando me dan el premio, estaban los amigos que estudiaron conmigo, ahí, acompañándome. Ana del Pilar Benedetti, que después se casó conmigo. Yo recibo el premio y está el profesor que le había comentado, estaba en la parte de abajo esperándome cuando yo estaba bajando con el premio. Claro, yo venía con la cabeza aturdida y yo no le doy, o sea, yo no le acepto el abrazo, pues, el saludo. Y yo lo que hago es que, profesor, permiso, que sigo adelante. A mí eso no se me olvida. Un mensaje para ustedes, en este sentido. Todo lo que ustedes hagan y le rechacen, no se gane un enemigo con esa persona. Porque esa persona puede cambiar. Mira, ese profesor cambió tanto el chip que después hablaba muy bien de mí, de los trabajos míos, cuando ya yo me gané el premio. No fue por el premio. Parece ser que ya él estaba convencido de que cometí un error. Hoy soy gran amigo del hijo. Está terminando un doctorado también. Cuando presento ya todo, imagínense. Eso, todo el mundo quería saber. Entonces, viajé por toda Colombia, me gané un premio internacional de investigación para hacer un doctorado en España. Me gané después mención de honor de la universidad por investigación, un premio internacional de la OEA de becas para becas de la OEA en México, que no lo fui a hacer, perdí la beca, pero me gané el premio. Y mención honorífica y publicación en un doctorado. Con una idea, cuando yo desarrollo, me estoy dando cuenta de algo, la terquedad con fundamento y con argumento vale la pena. Porque a veces nosotros somos tercos, pero en el torcido. O sea, estamos mal y nos dan un consejo y no rectificamos y seguimos torcidos. No sé si me deben entender. A mí siempre me dio consejo esos mecenas que llegaban. Hala así. ¿En qué consiste el trabajo? Esta es la idea. Si el hombre y el espacio es uno solo, ¿qué significa entonces en una casa los muebles? Es un obstáculo. La vivienda que estoy proponiendo, o la casa cósmica que estoy proponiendo, tiene elementos de este paso del neolítico al paleolítico, y planteo una vivienda con paredes inclinadas, calados aquí. En las paredes están las camas, en las paredes están los filtros de agua y todos los espacios al interior son abiertos. Cuando yo estaba diseñando, yo me acordaba que el mamo decía, las 9 casas señalaba, él vivía en ese mundo imaginario, él era uno con el espacio en ese imaginario. Me estoy dando a entender, en la visión ancestral, espiritual. ¿Cuál es la propuesta? El espacio libre es el que nos va a ayudar a la emancipación que necesitamos nosotros para llegar al homo espiritual. La casa como está actualmente, con camas, mesas, al espacio íntimo, al espacio subjetivo, el propio, todo eso tiene que estar en las paredes. Esa es la única forma que el ser humano puede decir, yo me siento acá, veo un espacio abierto, ¿y ahora qué hago? Como dice Sócrates, en la pregunta, la respuesta, ¿verdad? La mayéutica. Educir. Ahí viene la palabra educación. Si tú logras responder con un espacio, esa respuesta que estoy planteando dice que el hombre puede emanciparse de Homo sapiens a Homo Spiritus. Entonces yo comencé a hacer esas prácticas en Bogotá. Yo alquilaba apartamentos loft para tener lo mínimo y tener todo un espacio abierto para mí. Y me dedicaba en ese espacio abierto a correr, a hacer ejercicio, a hacer el amor. Todo lo hacía ahí, en un espacio abierto. Y el Homo Spiritus me fue aumentando. Me estoy dando a entender. Por eso que yo doy la sensación de que estuviera en otro mundo. Porque es la parte espiritual. Me estoy dando a entender. Miren esto. Si nosotros no desarrollamos el hombre espiritual, la casa cósmica no se puede dar. Hoy hablan los teóricos de varios tipos de revolución. El primero se dio en la caverna, la revolución del hábitat. La primera fue la instrumental. Y hoy están hablando, entre comillas, se supone que esto debe llegar a la revolución cósmica. Esto lo habla Rapaport, Schonauer, los expertos en hábitats en el mundo. El cuadro dice clarito esto. Pero esta revolución cósmica que están planteando ellos está lejísimos, porque se puede entender la revolución cósmica, el hombre está yendo a la luna, los viajes interturísticos, eso no es cósmico. La revolución cósmica es cuando el hombre se encuentre con su propio ser interno y no necesita cachivaches, todo tiene que estar en la pared y todos los espacios tienen que estar abiertos. Para que tú te hagas la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago hoy? Además de sentarme a ver televisión. Por eso los espacios abiertos. Esto es la construcción de un hombre nuevo, superhombre, de Nietzsche. Y el superhombre está planteado en las culturas ancestrales. De muchas formas, ellos plantean superhombre de distintas formas. Entonces, en términos generales esto, siempre he partido de una idea y después termino en el objeto arquitectónico. A mí el objeto arquitectónico, se los digo sinceramente, no me importa tanto como la idea. Me interesa más la idea. El objeto arquitectónico es como el resultado de. Por eso yo a los chicos de noveno semestre comienzo a explicarles a construir su propia idea de investigación. Y me tardo como mes. Y comienzo a explicarles que hay tres opciones para llegar a grandes ideas. Primero, tiene que ser una idea poética, una idea simple y una idea abstracta, la poesía. ¿Por qué a Bob Dylan le dieron el premio Nobel? Haciendo cantos poéticos. Resulta que con la poesía nació la literatura. Con la poesía nació la circunferencia de Pitágoras. Ustedes no saben que Pitágoras fue a escuchar a los sacerdotes egipcios, prácticamente hablaban poéticamente de las proporciones del universo. Y cuando él llegó a Grecia, la convirtió en la circunferencia. La poesía es importante. Claro, cuando yo comienzo a estudiar cómo construir una buena idea, con razón los poetas me alimentaron el proceso a mí. Entonces yo los invito a ustedes, ¿con quién andan? ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Qué tipo de profesionales quieren ser? Seguro que si ustedes andan mal acompañados, la cosa va mal. Sí, van a ser profesionales, pero van a ser profesional de bota y casco. Y es digno. Pero hay muchas opciones más para un arquitecto. Yo le digo eso al arquitecto versión Sena. La universidad es totalmente distinta. Bueno, quiero escucharlos, muchachos. Es más o menos en síntesis. Le voy a enviar el audio, este audio y otros audios de conferencias que he dictado en Francia, en España. Vale la pena echar idea. Es lo que le quiero decir. Lo digo porque con una idea se puede llegar hasta allá. Y ustedes pueden llegar. Bueno, muchas gracias. Muy bien, buena la pregunta, David. Mira, resulta que cuando yo estoy en la sierra y descubro esas nueve casas, los primeros referentes después de esa ida allá fue el Feng Shui, el Vastu Shastra de la India, que también habla de nueve casas, Tsukiya de Japón. Tsukiya, yo decía, oye, ¿qué pasa aquí? Es decir, lo que vi en la Sierra Nevada se estaba dando en la China, en la India y en Japón. Yo decía, ¿qué tal? Entonces encontré una amiga que se llama Mariana Escribano, que es lingüista, y ella dice en su doctorado, en su tesis de doctorado, ella dice que América, aquí, esta parte de América, el sur de Sudamérica, el norte de Sudamérica, recibió las cuatro razas de la humanidad y se concentraron en Boyacá, que eran la comunidad de Mu, ahí viene la palabra Muisca, y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ella dice que lo que yo descubrí allá, en las nueve casas, es de la raza amarilla que corresponde a la raza asiática. Y que ese es un fenómeno, dice ella, porque los muiscas lo explican en sus jeroglíficos, en su paleolengua, explican que es un fenómeno universal. Es decir, que no le pertenece, la raza amarilla la desarrolla, pero le pertenece al cosmos, al universo. Entonces yo comienzo a hablar geoastrología. Esas nueve casas tienen relación con los nueve planetas regentes, como se construyó la arquitectura prácticamente después de la caverna. Después de la caverna se tuvo en cuenta la simbología de las estrellas. Y aquí tomo al teórico Heidegger. Heidegger habla de que para tú entender el hábitat tienes que tener cuatro componentes: lo celeste, lo terrestre, los mortales que somos nosotros y los seres divinos. Un filósofo alemán, cabeza cuadrada. Entonces uno dice, hey, entonces Occidente, y estoy hablando el filósofo de moda, como dice el músico de moda. El filósofo de moda es Heidegger. Ya Heidegger estaba diciendo en el año 50 cómo tenía que ser el hábitat, cómo se tenía que pensar el hábitat, el habitar. Y yo estaba planteando básicamente lo de Heidegger, pero desde la arquitectura. Entonces, para cerrar la pregunta de David, es eso. Nosotros tenemos que desmitificar muchos fenómenos que están pasando en el universo y sacarlo de ese contexto. Por ejemplo, yo no me considero hermano menor de la Sierra Nevada. Yo se lo dije una vez a un mamón. Todos nosotros somos hermanos de la misma familia, porque nos han separado. Es decir, si ese fenómeno universal de las 9 casas está aquí, ¿por qué somos menores? No es exclusivo para la Sierra Nevada. Sí nace allá y se respeta. Y el referente está allá, digamos, en la práctica. Pero tiene que democratizarse ese conocimiento ancestral en nosotros. Porque si no, vamos a perdernos de una gran oportunidad de ser homo spiritus, seres espirituales. Yo no tengo que ser espiritual en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tengo que ser espiritual aquí. Y yo lo estoy planteando desde la arquitectura. Platón, Aristóteles, Bachelard y Heidegger. O sea, los dos griegos y los dos contemporáneos. Vea, tienen una relación, pero así, ¿eh? Súper estrecha. Bachelard, desde lo onírico y lúdico que es el espacio, es como lo más hippie. Es como hippie life. Y Heidegger es más de constructo de pensamiento. Bachelard es más de los objetos, que son válidos. Y Heidegger es más del pensamiento. Y Aristóteles, porque somos una cultura greco-romana. Es que nosotros no vamos a pelear con eso. Tenemos eso. Yo peleaba con eso, que eso es un error. Joda, qué greco, no, yo quiero ser ancestral indígena. No es así. Ya yo soy greco, ya tengo greco-romano aquí. Entonces, en lo greco-romano yo he encontrado también cosas de los ancestros de la Sierra Nevada. En Platón, en el mito de la caverna, en la alegoría de la caverna. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes deben leer, además de esos textos, también un consejo, sus experiencias ontológicas, sus experiencias del ser. Cuando yo cerraba los ojos y meditaba, yo entiendo eso es ahora, que eso es ontología. El estudio del ser, o sea, mi ser, estaba en una relación de experiencia permanente. Cuando yo me metí ya en el tema que el Homo Spiritus era importante para el Homo Sapiens, comencé a colgarme de las hamacas como practicando yoga para sentir lo que un murciélago siente cuando está de cabeza. Él duerme de cabeza porque él desarrolla, necesita oxígeno aquí, gran cantidad de oxígeno, para cuando está volando, mandar señales a las paredes y tener la fuerza suficiente de esas señales y poder, en esta pared, devolverse. Él no duerme de cabeza porque quiere dormir de cabeza. Él lo hace, la naturaleza es sabia en eso. Entonces yo comencé a hacer prácticas como esa, colgarme de la hamaca. Yo quería sentir lo que un murciélago siente. Y resulta que nosotros tenemos una estructura neurológica que está desde aquí, el cerebelo, y recorre toda la espalda, que es un receptor. Es cuando tú llegas a un sitio y tú dices, yo me siento mal aquí. Es eso que se está moviendo. Es decir, nosotros somos hombres murciélagos. Todos somos hombres murciélagos. Ahora, no estoy invitando a que se le pongan de cabeza todos los días. No, pero mínimo hagan yoga, hagan ejercicio y van a sentir algo chévere, van a sentir oxígeno. Y van a comenzar a percibir más allá y van a entender enseguida a Bachelard, porque Bachelard tiene un viaje hippie que no lo van a entender así fácil. Bachelard habla del nicho. El espacio es un nicho de afecto y de amor. Oh, hermoso. Pero tenemos que estar preparados para entenderlo. Entonces la ontología, la relación del ser permanente con el espacio le va a ayudar a eso. Es importante. Bueno, ¿qué más preguntas? Algo importante para ustedes, cuando están construyendo una idea, es como un bebé. Madúrenlo así como un bebé, 9 meses. Así. O sea, no en el primer mes y le dan un chancletazo, no se echen para atrás. Ese chancletazo es bueno. Ahí va. Otro, ¡pam! Otro chancletazo. Uy, bueno, voy puliendo. Cuando lleguen a 9 meses, pónganse esos 9 meses mínimo. Y miren cómo quedó la idea en un principio y la idea al final. Pongan estos 3 conceptos, poético, simple y abstracto. Y ya. Cuando ustedes la tengan clara, como dicen ustedes, la tengo clara. Comiencen a darle una forma de ensayo. Comiencen a escribir. Ensayo, pensamiento. No, profe, que no me gusta escribir. Entonces cojan un audio y grábense. Yo creo que la arquitectura es vivir en el amor permanente. Listo, y hablen, es un ensayo en audio, una reflexión. Y después va a aparecer toda la bibliografía del mundo. porque ustedes cometen un error. Bibliografía y después la idea. Eso está bien. También lo pueden hacer. Pero la idea en sí ya tiene bastante para desarrollarse. La bibliografía puede estar ahí, paralela. Tan, tan, tan, tan. Cuando ya ustedes terminen y pulan bien la idea, cojan toda esa bibliografía, la conectan, ¡pum! Y cierran el paquete. Eso fue lo que me pasó. A mí me dice, oye, Pardo, pero... Pardo, esto y esto. Tu idea, pero dime... No, la idea salió de un trabajo del ser. De mi propia experiencia. De mi propio libro interno. Bueno, porque hay ideas que se pueden construir desde la epistemología. Yo la construí desde la ontología. De mi ser. Y las demás son válidas, porque hay ideas que se construyen de muchas formas, con estrategia, mil cosas. Pero yo propongo esa para nosotros los arquitectos que somos más creativos. Sí, correcto. Resulta que para el desarrollo de este trabajo, yo desarrollo 12 talleres con la persona que va a habitar la vivienda. Y esos talleres yo los pongo en práctica en diseño 6, en diseño 9, ahora y 10 con los chicos. Para que la persona, a partir de su propia percepción del espacio, los talleres me ayudan para hacer una recolección de información de ese habitante que va a llegar a lo habitado. Recojo información y busco ese confort en toda esa información, el confort que necesita la persona. Entonces, el espacio que va a habitar la persona ya no va a ser la prioridad que te está ofreciendo la era industrial. Que además la era industrial hace parte del desarrollo del hábitat. Está entre todas estas eras. Resulta que la era industrial nos dice sala, cocina, alcoba, comedor, patio. Vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario. ¡Ay, ay! Pueden chillar, pero es lo que hay. Resulta que una vivienda con una revolución cósmica no debe funcionar así. Imagínense que de la revolución industrial, dicen estos teóricos, Rapaport y Schonauer, que de la industrial se pasa a la revolución espacial, después de la espacial se pasa a la revolución cósmica. Y apenas nosotros estamos en la industrial. En la era del conocimiento y la información, estamos bien atrasados. Mi diseño de casa cósmica es, cuando yo ingreso en mi casa, entro un pequeño lobby y enseguida está mi alcoba. Mi alcoba, en mi vivienda, mi alcoba es más o menos el 40-50% del espacio de la casa. Porque en la alcoba yo hago ejercicio, estudio, tengo un mega baño, tengo un mezzanini, porque ese es mi espacio subjetivo que me va a ayudar a encontrarme a mi ser, a mi homo spiritus. ¿Me estoy dando a entender? Yo no necesito un homo sapiens, ya eso lo tengo demasiado desarrollado. Todo lo tenemos desarrollado. Entonces, la vivienda que usted se diseñe con esos 12 talleres le va a decir que su entrada es por el patio. La suya es por la cocina. Estoy poniendo ejemplos. Si no, no vamos a salir de la era industrial del hábitat. Que nos están matando el concepto de ser con el espacio, con el hábitat. O sea, estamos muertos en vida. Yo descubrí en un trabajo que es un manual que se llama Manual de Espacio Sagrado, que lo estoy publicando pronto. Descubrimos en el barrio Villa Olímpica de acá de Barranquilla que la gente de 3 a 5 años cambia los espacios de esas viviendas de interés prioritario. Los cambia. ¿Por qué los cambia? Porque el Homo Spiritus está diciéndole, me estoy ahogando. Entonces yo estoy planteando que el hombre en estos espacios de revolución industrial están viviendo agorafobia pasiva y claustrofobia pasiva, que se lo está dando la revolución industrial del hábitat. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, nosotros podemos ser médicos del hábitat. Bueno, médicos entre comillas. Médicos en el sentido que podemos aportar salud. ¿Pero cómo? Conociendo a nuestro cliente, que yo no le llamo cliente, yo le llamo paciente. Paciente no porque están enfermos, sino que hay que tener paciencia con ellos. Porque van a botar todo su homo espíritu y vienen con todo. ¿Eh? Por eso yo desarrollé esos 12 talleres en el manual de espacio sagrado que aspiro a publicarlo pronto. Entonces, el espacio para la revolución cósmica tiene que ser personalizado y familiarizado. en familia. Si yo me caso con usted, un ejemplo, y tenemos hijos, tú vas a la fiesta. Yo me caso con usted. Y nosotros, yo le hago el estudio a usted, a mis hijos, que ya tienen 2 años, y hacemos el diseño de nuestra casa. Y nuestra casa no se va a parecer a ninguna de nosotros. A ninguno de nosotros. Y tenemos este gran error. Los perros se parecen al dueño. Los gatos se parecen al dueño. Pero la casa no. Estamos mal. Estamos pensando de manera perruna. Y gatuna. Entonces, la invitación es a conocernos en nuestro propio espacio. Cuando ustedes lleguen a su casa hoy, busquen el espacio donde ustedes se sientan más felices y hagan una transformación pequeña. Pinten las paredes. Si tienen la oportunidad de hacer una ventana más grande, háganla como ustedes se sientan bien. Están manejando el Homo Spiritus en ese momento. Están rompiendo el Homo espiritual del hábitat para pasar al hombre espiritual. Al hombre sabio del hábitat para pasar al espiritual. Ese es mi consejo. Y bueno, cuando ya salga el libro, y bueno, ya lo leerán y pueden aplicar cosas y hacer diseños espirituales del hábitat. Es sencillo, lo que están haciendo es Homo sapiens. ¿Cuál es su parte espiritual del espacio? Ay, no me lo están enseñando. No esperen que se lo enseñen. En el mundo, no crean que lo están enseñando. Todavía estamos en la era industrial. Estos teóricos avanzaron un siglo en permanente cambio. Vea, un ejemplo de casa cósmica biológica. Nosotros, en el vientre de la madre, vivimos un fenómeno que se llama, en biología y fisioneurología y todo esto, le llaman la propiosección. La propiosección consiste en que nuestros 5 sentidos sensoriales se desarrollan de tal forma allí, de 0 a 10, que nosotros podemos, llegamos a sentir dentro de nuestro mundo interno en la madre, hasta nuestros latidos del corazón, todo lo escuchamos. Le llaman los expertos propiosección. Resulta que eso es lo que sienten los mamos cuando están en las cavernas. Porque yo les he preguntado, ellos pueden incluso sentir, ¿te acuerdas la experiencia, David? Cuando estuvimos allá, todo está en silencio y te están escuchando y tú estás allá. Bueno, resulta que la propia obsesión que ellos tienen desarrollada, que se la desarrolla la caverna, y además la sostienen con hoja de coca y cal marina, eso los mantiene en un estado de, vamos a hablar así en términos de nosotros, de energía, más allá de lo que estamos observando, de lo observable. Entonces, ese estado de energía sensorial es alta. Pero esa percepción sensorial es la del niño cuando está en el vientre de la madre hasta los 7 años. Es que nosotros tenemos eso y lo vamos perdiendo. El niño, vea, yo hace poco estaba en una cuestión espiritual, en unas oraciones, y el niño hacía esto. Estábamos orando aquí y el niño quería estar donde estábamos orando. Y cuando se iba por acá, se iba de donde estábamos orando, se regresaba asustado. Y yo decía, ¿qué está pasando? Es decir, él se siente bien allí donde estábamos orando. Yo lo miraba, yo después miré a la mamá y la mamá me dijo, ay, que aquí estamos con seres espirituales, lo divino que habla Heidegger. Aquí estamos con seres espirituales porque estamos orándole al Señor. Ah, bueno, está bien. Entonces, eso se llama propiosección. Entonces, si nosotros tenemos eso y lo perdemos, ¿qué nos toca? Recuperarlo. No, la fuente de energía de los mamos son 9 mundos. 4 mundos arriba, 1 en la tierra y 4 hacia abajo. De los 4, digamos, de esos 4 mundos, ellos se alimentan permanentemente, energéticamente y todo. Por ejemplo, si quieren algo con la tierra, trabajan con los 4 mundos hacia abajo y tienen nombre por la primera capa, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces comienzan a invocar a esas energías. Entonces cada una de esas energías tiene una fuerza. En la geoastrología, que es el mismo Feng Shui, que es el mismo Vastu Shastra, si ustedes analizan los 9 planetas de la dinámica de la astronomía y de la astrología, todos tienen una función, tienen una fuerza energética. Esas energías, a través de la historia de la arquitectura, fue aprovechada. En las grandes catedrales están esas energías. Se construyó de esa forma. En el cristianismo gnóstico, se habla mucho de eso. Que el concilio de Nicea, del siglo 3-5, no me acuerdo, cercenó todo ese conocimiento de hábitat. Lo celeste lo fue cortando. Por eso que en el siglo XV, Francis Bacon, René Descartes, toda esta gente del humanismo, comienzan a cuestionar ya antes Copérnico y Galileo a la religión. Estaban reclamando lo que la religión había cortado, el retoma y la ilustración. Entonces nosotros nos hemos perdido una gran oportunidad por estar sesgando desde lo espiritual en el hábitat. Miren, ¿cómo será? La arquitectura a casa campesina, no indígena, y la casa campesina que tiene en la puerta, una herradura en la parte superior, un vaso de agua al lado derecho de la puerta, una sábila detrás de la puerta. Uno comienza a preguntarle y comienzan a hablar de lo imaginario. Esto es para protegerme de las ánimas, de lo celeste que habla Heidegger, de los divinos que habla Heidegger. Estoy hablando de un filósofo contemporáneo. Entonces uno dice, hey, pero entonces, ¿por qué todo lo vuelven brujería? Todo lo enredan. Entonces, sí, él se quiere defender de las ánimas. ¿Y qué son las ánimas? Una mala energía, de pronto está mal ubicada la casa. Las ánimas puede ser un perro furioso que cuando siente el olor de la sábila sale corriendo. O sea, hay cosas que hay que verlas desde otro punto de vista, porque esa parte espiritual es la que necesitamos nosotros. Porque el Homo sapiens no nos va a llevar a una revolución cósmica. No nos va a llevar. Nos dejó en la industrial. De ahí no vamos a pasar. Imagínense que de la industrial a la cósmica hay dos revoluciones, que es la espacial, por eso nace la arquitectura ecológica y sostenible. Esa es la revolución espacial. Y viene la cósmica, que es la revolución del ser. Estamos lejos. Miren esto. En la traducción en hebreo del Génesis habla del desarrollo del hábitat por el Creador. Y comienzo a hacer traducciones del hebreo con un amigo y dice, Dios creó la luz y la oscuridad. ¿Dónde se inventaron que la oscuridad es mala? Se necesita para aprender de ahí algo. No estoy planteando que hay que quedarse allí. Algo ahí que hay que aprender. Y yo hablo de una teoría del amor del hábitat. Y planteo una fórmula matemática y una teoría del hábitat. Todo lo que expliqué termina en eso. Es decir, la casa y todo esto, esto es una teoría del amor del hábitat. Las teorías del amor no solamente son de psicología. Se plantea desde la sociología, se plantea desde la antropología. ¿Cómo se llega? Hay que conocer las cosas más oscuras de nosotros para conocer las mejores. Si no, no vamos a comprender el amor. Entonces, bueno, los invito a que tengan buenas ideas. Denle 9 meses a esas ideas. No se asusten con el primer chancletazo. Vale la pena. Los quiero ver en ponencia y exposiciones. Y gánense todo lo que se quieran ganar, pero con ideas. Porque si no, arquitecto versión Senna, técnicos y tecnólogos, no vale, no aguanta. Pegadores de ladrillo, bota y casco. Hay que proponerle al Senna que armen una arquitectura ya así, a esa versión. Bueno, muchas gracias, este es mi teléfono. A la orden, me pueden mandar un mensaje, dan su nombre, yo los guardo y les mando el enlace del video de Batman. Se me ocurrió montarlo en internet porque la gente me pregunta, oye, Pardo, ven acá. Después de casi 20 años, ahora da 25, me dicen, oye, profe, venga, dígame la verdad, usted se puso un disfraz de Batman. Sí, es verdad. Fue una idea. O sea, a la gente le gusta esa parte, pero la verdad, la profundidad del trabajo es todo esto. Porque entre otras, esa es la más fácil. La descalificación. Pobrecito, con quien anda. Muchas gracias. Le agradezco al profesor Pardo por la descalificación. Gracias.